Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, como usted sabe, ahora me estoy consultando con dos médicos. Ajá. Uno es especialista en vía digestiva y el otro es especialista en vía respiratoria. ¿Y qué? Que los dos se han puesto de acuerdo. El de vía digestiva me dijo que yo hago malas digestiones porque no respiro bien. ¿Y qué le dijo el de vía respiratoria? Que yo no respiro bien porque hago malas digestiones. Pero entonces cada uno dice lo contrario que el otro, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo dice usted que los dos se han puesto de acuerdo? En lo que se han puesto de acuerdo es en cobrarme 50 pesos por la consulta cada uno. ¿Y no le han dado ningún diagnóstico? ¿Cómo no? Ah. Uno dice que tengo las vías digestivas obstruidas. Y el otro que tengo las vías respiratorias congestionadas. ¿Y le pusieron algún plan? Sí, pero como no mejoraba gran cosa, se me ocurrió escribirle a un médico que se anuncia en el periódico y que cura por correspondencia. Ah, ¿y le fue bien? No me diga nada, que como yo agarre ese sinvergüenza, lo pelo al moñito. Imagínese que le escribí diciéndole lo que me habían dicho los especialistas y le mandé los 20 pesos que cobra por cada consulta. ¿Y qué le contestó? Me contestó que si tenía las vías digestivas obstruidas y las vías respiratorias congestionadas, lo que tenía que hacer era ponerme un semáforo en cada cruce de las dos vías. Oye, me lindo tomaduro de pelo que le han dado. Póngase un peso de multa por reírse de mí. Pero como yo agarre ese chistoso, va a saber lo que es bueno. ¿Y usted sabe cómo se llama? Como no voy a saberlo, compadre, se llama o se hace llamar doctor Domingo del Pirindingo. Pero, bueno, no hablemos más de eso y dígame qué caso tenemos para hoy. Pues da la casualidad que se trata de un caso de intrusismo profesional en la rama de la medicina. Pues llame inmediatamente a los complicados en ese intrusismicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Vigilante nocturno Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Quién es el acusado en este juicio? ¿Quién va a ser, chico? Yo mismo. Y lo dice usted así con esa frescura y ese descaro. ¿Y qué tú quieres que haga, chico? La culpa la tiene el destino. Tu destino es ser juez. El destino de Rudecindo es ser sereno. El destino de esta señora es ser gorda y bien parecida. Y mi destino es ser delincuente juvenil. ¿Cómo que delincuente juvenil? ¿Cuántos años tiene usted? 18 años. 18 años de edad. No, 18 años de delincuencia. Por eso te digo que soy delincuente juvenil. Ah. Oiga eso, pero qué descarado y qué sinvergüenza es. De manera que usted en su vida no ha hecho otra cosa que cometer delito, ¿verdad? No, señora, no. Sepa usted que, óigame, yo soy poetizo también, laureano. ¿Poetizo qué? Laureano. Ah, usted es laureano, se llama laureano. No, chico, poetizo... Laureado. ¿Eh? Laureado. Laureado, sí. Poetizo usted, permítame que me sonría. ¿Quiere que le demuestre que soy poetizo? Sí, vamos a ver, improvise algo. Escuche. Ay, qué vida más maldita, irónica y dispareja. María Félix es bonita, es esbelta y jovencita, y usted es fea, gorda y vieja. Y el borracho que escribió esto también. Oiga, porque es la primera vez que a mí me dicen tantas groserías, porque Bispo no me lo ha dicho nunca, ¿no? Y la dejo pasar por esta vez, pero no se lo aguanto, porque si no usted verá, ¿eh? Señora, no se atreva a pegarle al acusado. Secretario, dígame. Póngale a Nananina 5 pesos de multa por asesinato frustrado. Eso es un abuso. ¿Usted no oyó lo que él me dijo a mí? Sí, lo oí, lo oí. ¿Y por qué no le pone una multa a él? Porque no hay ninguna ley que diga que decir la verdad es delito, señora. ¿Usted está oyendo eso, vigilante? Señora, verdaderamente yo me abstengo de emitir mi opinión porque soy gallego, hombre. Es que el juez me ha puesto 5 pesos de multa y además admite que yo soy gorda, vieja, fea y que usted crea eso. Señora, con todo respeto le digo que me abstengo de opinar sobre sus características físicas porque soy gallego, ¿no? Y mi mamá, cuando yo era pequeñito, chiquitico, allá en Monforte de Lemus, solía decirme: Rudecindito, acuérdate siempre de que donde una vieja gorda y fea se quema, un gallego se achicharra. ¡Qué barbaridad, madre mía! Ya aquí se está perdiendo los últimos vestigios de caballerosidad y de galantería que había. No se puede tomar tanta bebida. Se está perdiendo aquí mucho tiempo, señora. Y acaban de celebrar el juicio, o me voy. Usted no se va a ninguna parte, Tres Patines. Y volviendo al tema anterior, quiero decirle que no sabía que usted era poeta. Ah, ¿cómo no? Si a mí en el barrio, ¿sabe cómo me dicen a mí? ¿Cómo? El Rubén Diario de la Ganzúa. ¿Cómo es Rubén Diario? ¿Rubén Diario? No, el poeta no. Ese... ¿Que vende diario? No, chico, el apellido es... Rubén Darío. Rubén Radarío, sí. Radarío, Rubén... no, da, da, ¿eh? Da, da. Da lo que tenga y a pedir te quedas. ¿Y usted es Rubén... capaz de hacerse un verso con pie forzado? ¿Con pie forzado? ¿Eh? Ah, si esa es la especialidad mía, muchacho. ¿Ah, sí? Caramba, hombre, con lo que me gustan a mí los pies forzados. ¿Forzado dentro de los zapatos? ¿Eh? Oye, ponme un pie forzado para que tú veas cómo juego yo con los consolantes. Con la venia del señor juez. Le voy a poner un pie forzudo de esos de acá que no, ya usted con verá. Con mucho gusto. Escuche el pie que le voy a poner. Lo que valen los gallegos. Lo que valen los gallegos, ese sí, pie forzado. Sí. Pues óyeme cantar ahora. Dice, al cubilete en la esquina jugaban Rufina y Bruno. Cinco gallegos en uno puso la bella Rufina. Y Bruno, muy oportuno, la mató con carabina. Observando esta jugada, comprenden hasta los ciegos que es muy poco o casi nada lo que valen los gallegos. Oiga, ¿qué dice? Óigame lo que le voy a decir, mequetrefe. ¿Usted respeta la noble y altruista raza gallega o lo despoetizo de un toletazo? Secretario, mire eso, póngale 5 pesos de multa al sereno Rudecindo por amenazas de muerte condicionales. ¡Ay, me madre Dios! Mañana mismo me quejo yo a la directiva del muy ilustre centro gallego La Habana. Déjese, pero cállese. Dios de Dios. Bueno, Tres Patines, ahora le voy a poner yo un pie forzado. Sí. Venga ahí, yo tengo la musa, la tengo clara hoy. Bueno, fíjese bien, el pie forzado es el siguiente. Sí. Un juez honrado y decente. Un juez honrado y decente. Óyeme ahora, ¿eh? Sí. Dice, aquí vengo diariamente en calidad de acusado y siempre severamente salgo de aquí condenado. Y en forma muy reverente quiero preguntarte a ti, ¿por qué no ponen aquí un juez honrado y decente? Bueno, no lo... ¿Eh? Secretario, dígame. Impóngale a Tres Patines 50 pesos de multa. Me alegro mucho, para que lo sepa. Eso es otro pie forzado, me alegro mucho, ¿eh? También, óigame cantar ahora, ¿eh? Señora, es usted muy fea, muy regorda y muy ocamba. Y de que todo eso sea, me alegro mucho, caramba. Secretario, bien. Póngale 20 pesos más de multa a Tres Patines. Pero chico, tú no dijiste hace un ratico que, ¿cómo se llama? Que no hay ninguna ley que ¿cómo se llama? Que castigue decir la verdad. Sí, pero es que hay una ley que dice que el juez puede hacer lo que le da la gana. Sí. Y hemos terminado. A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Verá usted, señor juez, usted sabe que yo soy sereno, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues hace algunas noches, estando yo cumpliendo con mi deber de vigilante nocturno... Sí, señor. ...cuando me despertaron unos gritos. Como dice usted, que estaba cumpliendo sus deberes de sereno y lo despertaron unos gritos. Esto, no, un momento, yo no dije eso. ¿Cómo que no dijo no, eso? Señor, le juro usted por el caballo de Santiago Apóstol que no lo dije, hombre. Se me fue, que no es lo mismo. Secretario, peso de multa Rudecindo por dormir en hora de servicio, prosiga. Con mucho gusto, doctor. Pues como le decía, escuché unos gritos y acudí inmediatamente a tiempo de ver a esta señora que increpaba a este señor diciéndole bandolero, estafador, sinvergüenza y otros piropos y elogios por el estilo. ¿Es cierto eso, señora? Sí, señor, pero yo tenía mucha razón para decirle todo eso. ¿Y cuál es esa razón? Verá usted, resulta que yo hace unos días fui a la modista para que me hiciera un vestido estilo chemise. Ajá. Ajá. Que la modista me convenció de que no me iba a quedar muy bien y me aconsejó que bajara primero algunas libras. ¿Usted me comprende? Sí, me doy cuenta. Y Tres Patines se enteró de eso y vino a verme. Ah, vaya, ya salió Tres Patines. No, chico, yo no he salido de ninguna parte, yo estoy aquí. Quiero decir que ya salió usted a colación en el relato. Ah, no, yo no he salido de la colocación, ni no, un momento. Ninguna colocación, colación en el relato de los hechos. Sí. Pero dígame, ¿por qué fue usted a ver a Nananina? Chico, para hacerle una obra de caridad, chico. ¿Usted hacerme una obra de caridad a mí? Sí, porque la modista me dijo que le había dicho que a usted le hacía falta bajar 20 libras, ¿no es eso? Entonces el descarado este me dijo que él me hacía bajar 20 libras en una noche o se quitaba el nombre que tenía. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, muy cierto, sí. Venga acá, ¿y desde cuándo usted es médico, dietista ni cosa por el estilo? Bueno, yo desde no me titubee y responda. ¿Usted tiene título de médico? ¿Cómo no, chico? ¿Sí? Sí. ¿Y ese título se lo dieron en la universidad? No, ese me lo dio tío mío, Venancio. ¿Su tío Venancio? Sí. ¿Y quién es su tío Venancio para darle a usted un título de médico? ¿Acaso es catedrático? No, chico, la verdad es que él quería estudiar derecho. Sí. ¿Tú sabes? Pero su papá, que era mi abuelito... Ajá. Le aconsejó que estudiara otra carrera más fácil. ¿Y qué carrera le aconsejó? La de ratero, chico. ¿Y eso se estudia? ¿Cómo no, chico? Precisamente mi abuelito era catedrático de una asignatura. ¿De chico. Qué asignatura? De una que será en tercer año y que se llama Utilidad de la ganzúa y usos prácticos de la pata de cabra. Hágame usted el favor. Entonces llegamos a la conclusión de que el título que le dio su tío es falso. No, nada de eso, no es falso, es auténtico, chico. Au, au, au, au. No me ladre, no me ladre, te vas a poner a ladrar ahora. No estoy ladrando, señor, le digo que no se dice auténtico, sino auténtico. Con la venia de la sala. Ya la tiene. Dígame una cosa, compadre, si su tío era un ratero vulgar, ¿cómo lo iba a autorizar a usted para ejercer la medicina? ¿Y quién te dijo a ti que él me autorizó? Auto. Para, ¿eh? Auto. ¿Automóvil? No, autorizó. Sí, autorizó. ¿Tú estabas allí, no? No, señor. Para ejercer la medicina, chico. ¿Usted no dijo que él le dio el título? Sí, chico. Óyeme, entonces... Sí, me lo dio para que vendiera el marco. Me dio el título para que vendiera el marco. El marco. Porque resulta ser que ese títalo se lo robó. ¿Ese qué? El títalo. ¿Qué títalo es ese? El títalo de médico, chico. Título. ¿Título sabe para no, qué? No, señor, origen. Título. Sí. Se lo robó junto con otra cosa a un médico del barrio. Ah, vamos. Sí. Ya caigo. Sí. Entonces, si usted no tiene título de médico... Porque usted no tiene título de médico. Sí, no. ¿Eh? Oficialmente no. Sí. ¿Cómo oficialmente? Sí, una cosa que me cayó de carambola, ¿no? Bueno, ¿por qué le dijo a Nananina que usted la hacía bajar 20 libras en una sola noche? Yo le dije eso. Sí, señor, usted me lo dijo. ¿En qué quedamos? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí, chico, la verdad es que se lo dije. ¡Ah! Confesó. ¿Eh? Ha confesado usted. Sí. Tendré que condenarlo por hacerse pasar como médico. No, un momento, tampoco así, chico. Cuando yo le dije eso a Nananina, yo no me estaba haciendo pasar como médico. Cuando usted le dijo a Nananina que le hacía bajar 20 libras en... Óigalo bien. Sí. Usted le dijo a Nananina que le hacía bajar 20 libras en una noche. Usted no estaba haciéndose pasar como médico. No, señor. No, ¿qué? Yo me estaba haciendo pasar como veterinario. ¿Eh? Bueno. Si es así, es otra cosa. Claro que es otra cosa. Es lo mismo. Usted no puede permitir que sinvergüenza este insinúe que yo soy un animal. Aquí yo permito lo que me da la gana, señora. Limítese a narrar los hechos en forma escueta y concisa. ¿Cómo dijo? Que diga lo que pasó, señora. Ah, cuando Tres Patines me dijo que él me hacía bajar 20 libras en una noche, yo vi los cielos abiertos porque quería estrenarme mi chemija al día siguiente, que se casaba mi sobrina Maricucita. Ah, por fin se va a casar esa muchacha. Pero ¿quién se lo iba a decir? Bendito oiga, sea Dios. ¿Qué insinúa usted, atrevido? No, me diga que, óigame. Tiene que saber que mi sobrina Maricucita es una niña muy decente y muy formal. Sí, no, ya lo sé, a mí mismo me va a decir eso. Pero óigame, mi frase no insúa nada. No insinúa. Insúa nada. Insinúa. Insinúa nada. Óigame, yo sé que es decente. ¿Usted se cree que yo no sé que a su sobrina le dicen cazuela de arroz? ¿Cazuela de arroz? Cazuela de arroz, chico. ¿Y por qué le dicen cazuela de arroz? Porque todo el que llega coge su rapita y va. Oiga, eso es una calumnia vil. Vamos. Rudecindo, usted que lleva 30 años de sereno en el barrio, diga la verdad. ¿Usted ha oído alguna vez que a mi sobrina le digan semejante cosa? Bueno, no, esa es la verdad. Porque usted es sordo, chico, usted no puede oír nada. No, hombre, no, ¿qué voy a hacer sordo? En mi serena vida he oído que a Maricucita le digan cazuela de arroz. ¿Usted ve, señor juez? Lo que le dice todo el mundo a su sobrina es lloviznita. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Maricucita parece que no moja, pero empapa, ¿no? Esa es otra calumnia, una calumnia y una injusticia. Señora, no grite y continúe su declaración. Sí, señor, pues como le decía, yo tenía que ir a la boda de lloviznita. Digo, no, de Maricucita. Y entonces le di 20 pesos a Tres Patines para que me hiciera bajar las 20 libras que él me prometió y me dijo. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, pero no bajó las 20 libras porque ella no quiso, ¿no? ¿Cómo que porque ella no quiso? Sí, chico, yo le dije a ella que si me daba 20 pesos, la hacía bajar 20 libras o me quitaba el nombre que tenía. Ajá. Entonces yo compré 20 paquetes de arroz de una libra, lo puse arriba de un escaparate y le dije a ella que lo bajara. Pero ella no quiso y empezó a insultarme. De manera que las 20 libras que usted se refería eran las que puso encima del escaparate, ¿no es eso? Sí, eso mismito, tú estabas allí, ¿no? No, señor. Bueno, pero yo cumplí mi palabra, porque como ella no bajó las 20 libras, yo entonces me quité el nombre que tenía. Sí, de manera que usted ya no se llama José Candelario Tres Patines. No. ¿Cómo se llama usted ahora? Yo ahora me llamo Domingo del Pirindingo. ¿Eh? Dígame una cosa, usted por casualidad puso hace algunos días un anuncio en el periódico diciendo que lo curaba todo por correspondencia. Sí, yo mismo fui, chico, sí. ¿Por qué? No, por nada. Por nada. Dígame, usted no sabe que yo también hago versos con pie forzado. Sí, te voy a poner uno, becho. Ajá. A ver, dice, ya lo tengo aquí ya. Oye, pie forzado, es el siguiente. Queda absuelto Tres Patines. Queda absuelto Tres Patines. Muy bien, secretario. Dígame. Anote ahí. Tenga la sentencia. Como ha quedado probado que ha estafado a un señor juez, cumpla 3 años y 1 mes en una celda encerrado, con grillo en ambos pies y en cada mano un candado. Y como que son mis fines jugarlo con compasión, de la otra acusación queda absuelto Tres Patines.